Yo no sé si me parece justamente a la Seremi de Salud para poder verificar cómo estaban funcionando con los protocolos al interior del penal. Y quizás, lo que pasa es que, claro, yo no tengo contacto con el MINSAL, desconozco quién podría ser como un interlocutor válido para no mandar oficios por cumplir en definitiva. Vamos, me gustaría ahí tratar de recabar alguna información. No sé, Pablo, si a usted se le ocurre, porque, claro, la Seremi podría ser, porque, claro, el MINSAL es como un poquito amplio, pero podríamos tratar de que pudieran aterrizar de repente la situación del penal, a ver si ha sido una decisión similar en todos los penales de Santiago, por ejemplo. No sé, Pablo, ¿qué le parece a usted? Eso sería el organismo pertinente territorialmente para la cárcel, sería el Seremi, sin duda. Pero claro, y nosotros, claro, no sabíamos de ese oficio que había pedido la defensora. Lo que sí hemos sabido es que claro, se había remitido por oficio como el acta a instituciones como el Mecanismo contra la Tortura, y ellos recibieron el acta, supimos por abajo, pero que no venía una instrucción como informe, y por eso se presentó un nuevo escrito que se resolvió antes de ayer, más o menos, en el que se les decretó derechamente un informe. Entonces, solamente pedirle que en el oficio diga ahí como claro lo que tienen que hacer, porque si se les remite solo el acta, vamos a caer en el mismo problema, para que vayamos avanzando. Entiendo que eso yo por lo menos lo chequeé, que se fue en ese sentido. Se pidió el informe al mecanismo y al instituto para que señalen lo que estimen, digamos, pertinente en relación al amparo. Entiendo que eso se corrigió y se remitió, seguramente, como usted dice, hace un par de días atrás, y el oficio de la Seremi de Salud también se envió cuando se solicitó. Así que, ahora, para complementar quizás en hacer otra petición al Seremi, de poder establecer efectivamente cuáles son los criterios que se están utilizando para seguir restringiendo todo el tema de las visitas al interior de los penales, y si hay alguna posibilidad de que la misma gente de la Seremi eventualmente fueran al penal a poder revisar, porque, claro, los jóvenes nos decían, acá tenemos el gimnasio, está la capilla, hay distintos lugares en que eventualmente se podría quizás mejorar la cantidad de personas que tengan acceso a la visita. Pero ahí yo creo que eso podríamos pedirlo más o menos en ese sentido, pero ahí vamos a tener que estar atentos porque como no tengo interlocutor, puede que no, antes de que estar esperando. Yo a veces el oficio lo pongo y después chequear quizás con alguna llamada telefónica. Ya dentro de la semana y poder ver si efectivamente tenemos a alguien que nos pueda dar alguna respuesta. Así que eso yo también lo puedo hacer, por lo menos viendo el par de puntos que me parece que son súper relevantes, que se han levantado, claro, porque esta necesidad de que tengan de que poder optar a una visita con tanta dificultad, en definitiva, porque son tantos y hay tanta restricción, claro, se va a seguir generando el problema. Y no vamos a tener una pronta solución. Y por lo menos yo voy a tratar de revisar que esa instancia del CN de salud nos sirva también con copia al alcalde para que el alcalde también tome conocimiento a ver de lo que estamos intentando hacer, digamos, a través de este requerimiento. Y no sé si aprovechamos, Héctor, que está usted también en la audiencia, para que nos cuente cuál es la pega que usted hace en Gendarmería y si de repente nos puede dar una mano también acá. Con las peticiones que se han planteado acá en la audiencia. Sí, magistrada, muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, primero que nada quería darle las gracias a nuestras personas privadas de libertad, a nuestros internos que han dado su testimonio en esta audiencia, a Alexis, a los dos Alexis, a Freddy, a José, a Carlos, a Alfredo, porque de esta forma podemos, yo estoy tomando estricta nota de cada una de las peticiones y de las problemáticas que ellos han planteado, digamos. No estamos ajenos al tema del aumento de la violencia en el CCP Colina 2, la cual se ha visto exacerbada por el tema del encierro, la restricción de las visitas, que como bien señalaba Claudio, no afecta solamente a las personas privadas de libertad, sino que afecta a toda a la sociedad toda, en su conjunto, digamos, en mayor o menor medida. En lo que usted me consulta, magistrada, existe el Departamento de Derechos Humanos en Gendarmería, que depende de la Subdirección de Reinserción Social, que en cada región del país habemos encargados regionales, que esta fue una sugerencia, una recomendación que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiempo atrás, de instalar encargadas áreas regionales de derechos humanos. En mi caso, yo soy el encargado regional de derechos humanos de la metropolitana, con todo lo que eso implica, digamos, la gran cantidad de unidades penales, 10 unidades penales en la región. Tenemos encargados locales en cada unidad penal de la región metropolitana y en cada una de las unidades de los distintos subsistemas. En caso particular de las unidades cerradas, efectuamos varios tipos de trabajo. Uno que tiene, pero fundamentalmente nuestros ejes son dos: la promoción y la protección. La promoción a partir de la capacitación a nuestros funcionarios y funcionarias. Específicamente en el CCP Colina 2, en el mes de mayo de este año, a partir de situaciones puntuales, particulares, que se han detectado con una serie de situaciones que fueron denunciadas y que han sido objeto de investigación, se implementó un plan de capacitación en prevención de la tortura y uso de la fuerza, en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos, a nuestro personal de trato directo con personas privadas de libertad. Y tenemos, por otro lado, nuestro eje de protección, que es el seguimiento y monitoreo de casos, y también el monitoreo de medidas ordenadas por los tribunales. Es por eso que en esta situación en particular quería solicitar, efectuar formalmente la solicitud para que se me incorporara en la lista de distribución de las notificaciones. Mi correo es hector.rojas@gendarmería.cl y ofrecernos desde ya como colaboradores en cada una de las instancias que su señoría estime pertinente en esta causa, en este amparo, como en otros que pudiesen verse y que estén bajo la jurisdicción del juzgado de garantía de Colina. En lo que tiene que ver respecto de lo que comentaba usted, magistrado, con el Mecanismo Nacional de la Tortura, una acotación. Ya nos ha correspondido a nosotros gestionar y facilitar el trabajo del mecanismo en distintas unidades penales de la región metropolitana. De hecho, el mecanismo de prevención de la tortura visitó el CCP Colina 2 y emanó un informe que yo no conozco aún. Y entendemos que el mecanismo no está funcionando a requerimiento judicial, porque ya hemos tenido experiencias en ese sentido. En el CDP Santiago 1 se solicitó un juez de garantía, me recuerdo que tengo entendido que era el séptimo de garantía, solicitó un informe al mecanismo y el mecanismo no lo evacuó, argumentando que cumple un rol preventivo y no a instancias de ningún tribunal de la República. Perfecto, sí, Bueno. había visto el tema del mecanismo que iba por ese lado, así que estaba más o menos atenta a. No obstante, la anotación de que se le pide un informe al Instituto de Derechos Humanos la encontramos del todo pertinente, digamos. Yo creo que tenemos un trabajo muy, muy fluido y coordinado con la sede metropolitana del Instituto de Derechos Humanos, con sus distintas áreas, con su jefa, la abogada Beatriz Contreras, con varios abogados querellantes, además Juan Cristóbal González, también Francisca. Tenemos un contacto fluido y diario. Y para cerrar, y con el tema estamos tomando nota con respecto a la solicitud de los camaros y la utilización de los venusterios, digamos. Solo quiero recordar a modo simbólico, digamos, que el venusterio que se está implementando en el CCP Colina 2 se creó gracias a un trabajo coordinado entre el Instituto de Derechos Humanos y Gendarmería con el cierre del módulo 16 de Colina 2 en enero del año 2019, que era un lugar donde se producía una violación estructural de los derechos humanos de las personas que ahí permanecían por las condiciones estructurales físicas que tenía, digamos. Era un lugar en el cual se albergaba mucha gente en periodos prolongados de tiempo, por aislamiento, digamos, y que a instancias del Instituto de Derechos Humanos, Gendarmería determinó el cierre de ese lugar y en su reemplazo levantar ahí, construir un venusterio de primer nivel. No me voy a detener en las consideraciones culturales de nuestras personas privadas de libertad en cuanto a la utilización o no de venusterios o camaros, digamos. Pero solamente quería acotar aquello y también comentar que estamos actualmente implementando un plan de capacitación en el CCP Colina 1, que también está bajo su jurisdicción magistrada, que queremos implementar en el mes de octubre. Perfecto, Héctor, muchas gracias por explicarnos un poco el trabajo que está haciendo él y que abarca todos los penales, o sea, obviamente es mucho, mucho trabajo y complejo de llevar adelante. Yo tomé nota de este par de oficios que quiero, los que quiero centrarme, sin perjuicio que quiero después revisar bien los apuntes y poder generar quizás algún otro que se me ocurra con mayor detención para no dilatar mucho más la audiencia, entendiendo que todos quizás tienen obviamente sus distintos compromisos. No sé si alguno de los intervinientes también quisiera plantear alguna otra cosa que se le ocurra. Yo pensaría que podríamos llevar adelante una nueva audiencia como para seguir revisando a ver cómo nos va con los oficios que enviemos. Pensaría en uno, darle alrededor de una semana, 10 días. Yo entiendo que el tema que me plantean los internos que está en este momento latente y van a generarse también algunas instancias con Gendarmería. Obviamente estoy disponible para que podamos también conocer aquellos avances. Desde ya le aviso a Claudio si el alcalde va, no sé, qué va a pasar con este tema, porque se nos cruzó lo que nos comentaban, lo que está ahora el penal con el amparo. Entonces, si hay alguna instancia en la que se me quiera convocar para poder conocer algún resultado de lo que se está planteando, yo obviamente no tengo inconveniente. Y yo generaría Perfecto. una audiencia, sí, en un horario de los que fijamos nosotros alrededor del mediodía, para poder un poco también conversar con los internos, porque es como una forma también de darles tranquilidad a ellos respecto de lo que se está haciendo y de cómo se han sentido ellos también después, o sea, qué ha pasado en este tiempo. Yo no sé si les parece ver una nueva instancia en una audiencia que sea un poco más acotada, así para poder ir revisando un poco lo que hemos logrado ir avanzando. Pablo. Sí, me parece, señoría, que es absolutamente necesaria una nueva audiencia El para ver el resultado de todo esto. cierto, yo me voy a preocupar de que mandemos los oficios que corresponde, a ver si podemos generar algunas otras instancias más rápidas a través de teléfono o correo electrónico. Eso hay que revisarlo con las instancias que correspondan. Pero no sé, Pablo, ¿qué le parece a usted también? Sí, señoría, me pertinente una audiencia y con los oficios. Eso es lo que más nos interesa, la opinión multidisciplinaria de estos peritos o instituciones para que den un diagnóstico que podamos contrastar también y explicar de mejor modo también a los representados lo que sucede a juicio de las instituciones encargadas de informar. Lo que usted me plantea, Pablo, son lo que se pidió al colegio médico, Sí, al INDH. Y bueno, el mecanismo nos serviría que nos digan, si nos van a decir que no, que lo digan, mejor que no lo digan. Porque después usted, yo lo anticipé, esto el día de mañana, si las condiciones, porque yo entiendo que esto versa mucho sobre condiciones estructurales, ¿ya? Nosotros somos pequeños que estamos tratando de hacer algo. Entonces, todo esto va quedando en un registro. Y el día de mañana, esta es como la bolita de nieve que nosotros pretendemos quizá ir a una instancia hasta internacionales, pero para eso tenemos que golpear las puertas y tiene que quedar el registro de que le mandamos ese oficio y que ellos dijeron que no, y ahí nos haremos cargo nosotros. no, me parece absolutamente atingente. No sé en tiempo, Pablo, porque a lo mejor unas 2 semanas podría ser más Dos razonable. semanas tendría que ser como mínimo, claro, 2 semanas, Cierto, prudente. de lo contrario no vamos a tener respuesta. Nosotros voy a tratar de que me ayuden con la tramitación, porque bueno, nosotros no tenemos causas como asignadas. Entonces, uno va con el día a día, digamos, de la audiencia o del despacho, pero tratar de ir chequeando en forma rápida aquellos informes que no han llegado para poder pedir los pie de cuenta y ese tipo de cosas. Pero yo no sé si estoy, Roberto, si tú puedes chequear alguna audiencia en 2 semanas más en ese horario que tenemos para las audiencias de amparo al mediodía. Magistrada, para el 26 de agosto tengo fecha, ¿está bien ahí o más posterior? Déjenme chequear el 20. 26. Esto es como en 10 días más. Estamos a 10 días más. Sí, que solicité dentro de los 10 días que usted me había estado solicitando. Yo diría que un poquito más. ¿Un poquito más les parece? ¿Un poquito más? Ya. Sí, por favor. Por favor, María, un poquito más a ver si logramos. Y si pudiera ser en el horario de la 1 de la tarde, sería espectacular. A la 1. Sí, ¿no tenemos restricciones con el horario a esa hora? Es que yo en general no quiero, o sea, yo no suelo tener problemas con los horarios. o procuro, digamos, pero no sé si como, por el, como tribunal propiamente tal, podríamos fijarla a la una, por ejemplo, Mari, para que pudieran comparecer más tranquilos, sobre todo los abogados de gendarmería, que son pocos. Sí, magistrada, la solicité. Sería para el 2 de septiembre del 2021 a la una en la sala 4. Perfecto. Para el 2 de septiembre a la una en la sala 4. Audiencia entonces de continuación en la que vamos a ver todo lo que se puede haber avanzado, a la que vamos a convocar también, Pablo, a los mismos internos que estuvieron hoy día. Yo no sé si nosotros en general, Pablo, cuando hay casos complejos de amparo, directamente, bueno, casos complejos, nosotros los incorporamos a los internos en la visita de cárcel, entonces los viernes conversamos con ellos. No sé si lo estima usted necesario o basta con que estén convocados ellos para la audiencia del 2 de septiembre. Estén convocados nada más, magistrado, sí. Para que puedan también asistir en esa oportunidad, nosotros hacemos las coordinaciones de rigor, quedamos todos invitados para la fecha de la audiencia. Como les digo, me voy a preocupar de ver los oficios que están pendientes, a dónde se enviaron, si hay algún tipo de respuesta, y también disponible, como les señalé, Claudio, para que en el contexto de esta movilización que están llevando adelante, como veo que está evidentemente cruzada por los temas que se plantearon en la audiencia, cualquier cosa que requiera el alcaide también de mí, los propios internos, no duden en acudir para poder también intentar servir dentro del juego, como hacen ellos también, de mediador en este conflicto que esperamos pueda ser resuelto. Voy a revisar también con detalle todo lo que conversamos para ver si hay alguna otra acción que podamos llevar adelante como tribunal que pueda tener alguna repercusión, ojalá, en la vida de las personas que están honestamente viniendo a contarme todo lo que ha pasado en este tiempo y que yo nuevamente les agradezco. No sé, estoy cerrando ya, si hay alguien que quiera decir algo, le pido también la palabra a los internos, me parece, Alfredo, no lo veo bien, pero alguien me levantó la mano. Aquí estoy tomando nota. Yo creo que hay algunas interrogantes que se plantearon que yo puedo ayudar a entender. Alfredo, ¿sí? La señorita, señor magistrado. Referentemente a la interrogativa que tenía usted con el señor de los derechos humanos de la prevención de la tortura, en este caso del organismo que se presentó acá, le quiero informarle que yo fui una de las personas que aportó mejor en ese informe, me entrevistó, y la persona que tiene el informe y la persona que le entregué todos los antecedentes en ese momento es la señorita Ana Figueroa. Ella hizo el tema del informe, por si no desconocen la visita. Tengo un lazo bien cercano con él en este entorno, porque yo constantemente, yo ya lo conocía a ustedes, una cierta magistrada, una visita aquí por una denuncia que yo hice en donde se me fabricó prácticamente un castigo, y le dimos las cámaras, y en esas cámaras salió que evidentemente era inocente y que un funcionario me había sacado porque era el vocero del mundo. Gracias a Dios no se me adjudicó mi conducta en esa oportunidad. Un poco van a ser memoria. Usted me hizo una visita septimestral, de esas semanales, para ver si es que estaban las cosas bien. Yo dije, con el tema del rol preventivo que genera en este organismo de los derechos humanos, quien tiene esta información también es Juan Cristóbal González, que es diferente al departamento de gendarmería, en donde la señorita Ana Figueroa hizo su informe. Lo otro, de acuerdo a los protocolos, ahí está el abogado de gendarmería. Nosotros somos bien tratar de ser lo más serio, lo más objetivos en lo que vamos a decir en esta audiencia y también en las gestiones que hacemos. Nosotros estamos facultados por la ley del lobby a pedir muchas reuniones con las autoridades. Nosotros nos hemos adelantado conjuntamente con Lea Sur, que una de las que está en Lea Sur y que ha estado más metida en las cárceles, cuando nos han pegado un palo, cuando ha habido un apaleo, ha sido la señorita abogada María José, era ex directora técnica de Lea Sur, del equipo de abogados litigantes. Ella ha sido una de las que ha venido, mediante ella y también la señora Paola Ramírez, que es dirigente de la Fundación Mujeres Libres, Mujeres Levántate, que yo creo que deben conocerla, que apoya a las personas en situación de calle y vulnerabilidad, mujeres que tienen una fundación, ellos bastante buena que aporta ahí en el CBR. Tuvimos una reunión con la señora Beatriz de Gregorio, ella es la jefa del Departamento de Salud de la Ministra. Por ende, tenemos informaciones muchas veces que no tiene cualquiera, informaciones de primera línea. Hubo bastante tira y afloja que quien decía la regla y quien presentaba los protocolos en varias reuniones. El tema de los abogados, de la Asociación de Derechos Humanos, que no está al tanto, yo no sé si cumplió realmente esa reunión, pero nosotros también tuvimos una reunión con esta ONG de Lea Sur, en donde se practicó. En ese momento se habló sobre la visita de los niños, que queríamos que vinieran los niños, que ingresaran a la cárcel. Ellos se vieron bastante a favor de eso. En una de estas reuniones, en la que tengo yo incluso el correo electrónico guardado y todo, porque yo trato de archivar todo para tener un respaldo de lo que se hace, con la reunión de la señorita Beatriz de Gregorio, encargada del Departamento de Salud de Gendarmería, ella es matrona, neuróloga, pero ella representa al departamento. En esta reunión nosotros llegamos a la conclusión, y por boca de ellos mismos, que los protocolos efectivamente ellos los hacen. Con información, por supuesto, de salud, todo eso. Pero lo que hace Gendarmería hace el informe, lo que tenemos directamente de esa reunión, muchas de ellas las tenemos grabadas, lo que salió de eso, desde el lobby, estoy diciendo, hemos tenido con el operativo, del señor Martínez, también de la dirección regional. Hemos tenido un sinnúmero de personalidades, pero específicamente, esta es la señora Beatriz de Gregorio, supimos que los protocolos los presentan ellos. Y MISAL, en este caso, la mesa técnica de MISAL, lo discute, lo analiza y lo presenta. Y dice, sí, esto va o esto no va. Entonces yo quería hacer la aclaración que no es tan así que el Ministerio de Salud impone todo, todo. Es verdad que fue parte. Pero también es verdad que Gendarmería también tiene que ver en la toma de las decisiones, por algo está en la mesa, y ellos presentan los protocolos y, en este caso, ellos ven si lo acatan o no, lo que dejan. Era una aclaración que quería hacer a esos dos puntos solamente. Respecto al este protocolo del que hemos hablado, que es el que restringe, digamos, todo el tema ahora, ¿es posible que lo peguen también en el sistema? No sé si... Voy a no. Solicitarlo, señoría. Gracias, Claudio, porque ahí yo creo que está el gran tema. Me da la impresión de que si pudiéramos quedarnos con uno, digamos, de todos los puntos, el que en este minuto los... Los tengo, pero no se los puedo mandar. Como el... todo el chivo. No, si no se puede, pero como es un documento que tiene fecha, todo, don Claudio, a lo mejor nos lo puede pegar en el sistema, si yo lo puedo revisar bien, y también con este documento remitir la solicitud al MINSAL, que es como, digamos, lo que se me ocurre que podríamos hacer. Pero, insisto, quizás hay otras instancias que por ahí puedan ir surgiendo para que aprovechen, Alfredo, usted y todos los compañeros, y cualquier otra situación que se les ocurra que podríamos hacer, plantearla a través de Pablo directamente con solicitud al tribunal. Yo le voy a darle más vueltas a esto ahora con calma en la tarde, a ver qué otra cosa se me ocurre que podría servir. Me quiero ser súper honesta, hay una, lo que ustedes plantean, sería difícil de repente, pero pueden haber alternativas. Gendarmería es más rígido siempre, está bien. Ellos son los dueños de casa, por ahí alguien dijo, y lo entiendo los roles que cada uno cumplimos, pero me quiero centrar no en las diferencias, que son varias, sino que en los puntos que podemos tener en contacto, y a lo mejor ahí podemos lograr sacar algunos temas adelante que puedan servir. Así que mi compromiso va por ese lado, trabajar lo que han conversado, pensar en eso, pensar en esos puntos de encuentro que nos pudieran dar alguna posibilidad de que las cosas puedan mejorar para ustedes. Ese es por lo menos mi compromiso a partir de lo que, como cierre, digamos, de lo que hemos escuchado el día de hoy en la audiencia, así que vamos a trabajarlo con más tiempo ahora, revisando bien todo lo que hemos escuchado. Así que les doy las gracias, de verdad, a todos por haber dispuesto de este tiempo. Espero lo hayan sentido así también, un tiempo que yo también he tratado de darles de la mejor forma para poder escucharlos atentamente, pero sobre todo para intentar aunar de alguna manera las posiciones y llegar a algo que sea positivo para ustedes. Así que ese es mi compromiso, por lo menos. Estoy ahí en llana todos los requerimientos que tengan, y vamos de aquí en adelante tratando de encontrar esos puntos de contacto. Así que gracias a todos, gracias Pablo, Claudio, Héctor y a Alfredo y compañía por haber estado presentes en esta audiencia. Ha sido un gusto muchas verlos. Gracias, usted me ha aceptado. Estamos gracias, en contacto. Mucho. Gracias a todos. Término de la audiencia. Gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. También. Gracias. De nada, magistrado. Muchas gracias, Colina 2. Gracias, Colina 2. Gracias, don Galo. Estaba Leyson, ¿no? No. De nada, muchas gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Gracias, gracias, adiós. Ya bajé, la sala está.